Y pasamos ahora, como decíamos antes, a la corresponsalía de Vizcaya. Tenemos a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Eguerdión, Óscar. Eguerdión, muy buenas. Eguerdión, ¿qué ha dado de sí la mañana en Vizcaya? Bueno, pues desde está siendo bastante larga, ya que desde las 5 de la mañana, pues bueno, pues han empezado los primeros piquetes informativos en los polígonos industriales de todo el territorio vizcaíno, con mayor influencia en unas zonas que en otras. Por ejemplo, se comenta que en Busturialdea, los escualdes de Busturialdea y Artibai y Durangalde, el paro ha sido casi total en la mayoría de las empresas de estos polígonos industriales. Y bueno, y en otras zonas, pues igual en zonas como Ezkerraldea, pues esos cierres, esos apoyos a esta huelga han sido menores, pero bueno, en Ezkerraldea pues hablaban de que 65 comités de empresa, diferentes empresas o diferentes lugares de trabajo, pues que había, que esos comités de empresas o las asambleas que habían celebrado, que habían optado por sumarse a esta huelga general. Entonces se está notando, quizá en algunas zonas más, pero se está notando el día de huelga. Hombre, que se está notando, sí, que quería eso, que desde las 5 de la mañana la afluencia, o sea, claro, porque por un lado está al final el personal, la gente que trabaja, que opta por la huelga o opta por no la huelga, y podemos decir pues que el seguimiento ha sido muy importante, masivo en algunas comarcas, y luego está pues bueno, pues la gente que participa, trabaje o no, la gente que participa en las diferentes movilizaciones que ha habido, las que se han convocado a través de los diferentes comités de huelga que ha habido en pueblos y en barrios, o a través de bloques diferenciados, bueno, pues el bloque de gente joven, el bloque feminista, incluso la plataforma ARRO, pues de plataforma LGTBI, pues ha hecho un llamamiento pues a crear un bloque propio, bloque de pensionistas, bueno, pues a que, aparte de lo que es el asalariado, la asalariada, pues que también hay mucha participación. Ahora nos encontramos, ha habido mucha participación, ahora nos encontramos nos hemos alejado un poquito de lo que es Moyúa, porque para que podamos hacer esa intervención bien, pero está, podemos ver que está todo colapsado, desde lo que es la Lóndiga, la Avenida Recalde, hasta Moyúa, la Gran Vía también colapsada. Bueno, pues que la participación está siendo pues muy importante, y eso es lo que mucha gente está comentando, que dice que bueno, que las calles se están llenando mucho. Desde primera de la mañana, que ha habido mucha y muy buena participación. Sí, escuchamos la bulla que tienes detrás, aunque te hayas alejado un poco, todavía se escucha esa gente que hay en la calle. Hablabas de que se había notado, hemos visto también a primeras horas de la mañana, hablabas de los piquetes que han partido desde las 5, y entre las 5 y las 8 o 9 hemos visto que muchas entradas a Bilbo y salidas han estado cortadas durante largo tiempo. Eso es, a partir de las 7 de la mañana estaba la convocatoria hecha para las 5, bueno, pues para intentar bloquear pues las entradas a Bilbao. Dos de ellas han hecho con coches, yendo pues muy muy lento, ¿no?, para poder paralizar el tráfico, en concreto en Enécuri, las entradas de Enécuri y Begoña, y las en San Mamés, Juan de Garay y Alameda Recalde se han hecho andando, y bueno, y se ha sumado bastantes personas. En San Mamés en concreto, pues ha habido algunos más y sus menos con la policía, con la Ertzaintza, y en otros lugares, bueno, pues en la que hemos podido ver directamente, la de Juan de Garay, pues bueno, pues ha transcurrido con total, pues más o menos sin ningún incidente, y con la participación, bueno, pues en Juan de Garay pues estaría como unas 300 personas, ¿no? Pues para hacernos una idea de cómo ha sido este tipo de, cómo se ha conseguido este tipo de bloqueo. Entonces, a partir de estos bloqueos, de estos 5 bloqueos que se han hecho en las entradas de Bilbao, la gente pues ha ido ya cada cual a su barrio, en donde había comités de huelga, en donde había convocatorias hechas para hacer piquetes informativos pues en pequeños comercios de cada uno de cada barrio, y otra mucha gente pues ha ido juntando en la Gran Vía, en Gran Vía 85, en el gobierno vasco, y también pues bueno, pues el punto neurálgico que siempre suele ser el Corte Inglés, ¿no? Y esa intención de paralizarlo, el Corte Inglés se ha conseguido cerrar, por lo menos en los momentos en lo que había ese piquete informativo. Y bueno, hasta que a partir de ahí pues han ido generando las diferentes columnas desde Deusto, desde Alameda Recalde y desde Zabalburu, que han confluido en Moyúa, donde ahora mismo se encuentra. Entonces ha habido también, imaginamos, momentos de tensión en el Corte Inglés, y en otros momentos también hemos visto que hay más de un detenido en Vizcaya. Pues sí, lo que hemos podido saber, que en Nermua sí que había una persona detenida, que el bloque, pues el comité de huelga de Nermua le estaba dando todo el apoyo y que se estaban dirigiendo, bueno, pues iban a ir a la manifestación de Eskualde, que en Eibar también, aparte de las capitales, de Euskal Herria, también en Eibar había, el mediodía, había manifestación, y bueno, pues han ido hasta la comisaría del bloque de Eibar, a la comisaría de Eibar, pues dar apoyo a esta persona detenida en Eibar. También ha habido algunas detenciones en Sornocha, uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que podemos saber. Óscar, no te nos vayas, pero justo estamos recibiendo señal en directo desde la Mani Central de Gasteiz, con la que a ver si podemos conectar. Ahí está. Y creo que por ahí tenemos a John, si nos escucha. John. Buenas, compañeros, no os oigo muy bien. ¿Algún problema? Bueno, voy a intentar. Pero espero que lo mío se escuche bien. Se escucha, se escucha. A ti se te escucha. Bueno, yo por si acaso lo comento y no se oye bien, ya me diré, ¿vale? Sí, sí, tú no nos escuchas. Yo bueno, pongo, ¿vale? De acuerdo. Dice el gobierno, no se pueden escudar en el diálogo social y el pacto de Toledo para proponer la toma de decisiones. Ambos instrumentos serán un fraude y de inmediato no garantizan 1.060 euros de pensión mínima y 1.200 euros de salario mínimo de profesional. Si no se derogan las reformas laborales de 2010, bueno, pues ahí continúa el acto final de esa movilización de Central de Gasteiz. Después para de la que había ya algunas cifras aproximadas, ¿no? Sí, según John Salgado, periodista de Gara, decía que más de 10.000 personas habían acudido a la cita de Gasteiz. Quizá después, en el informativo que haremos a las 2 del mediodía, podremos traer más citas ahí, más seleccionadas de este acto que se está realizando en Gasteiz. De acuerdo. Y seguimos en Vizcaya. Entonces, Óscar, ¿estás por ahí? Sí, estamos. Seguimos aquí. Perdón por el corte, no sé si quieres destacar algo más de lo que ha pasado en la pues, mañana. Pues algo que, bueno, pues ha sido una impresión que bastante gente ha comentado, que es que se ha valorado bastante el tema comunicativo que han tenido pues tanto los sindicatos convocantes dentro de la Carta de Derechos Sociales como diferentes organizaciones que apoyaban esta huelga, y que pues no solamente han difundido bastante las diferentes convocatorias que había desde primeras horas de la mañana, sino que han hecho referencia pues al tema de los de cuidarse, de cuidarnos en las diferentes manifestaciones, sobre, por ejemplo, cómo solo qué hacer en caso de ser identificado, identificada, de pues cuando hay, pues por ejemplo, si hay caravanas de coches y la policía quiere registrar tu coche, a lo que tienes derecho, a lo que no, bueno, ese tipo de cuestiones, uh-huh. Pero también otras, pues por ejemplo, evitar cuando se hagan los piquetes informativos, pues evitar actitudes sexistas, actitudes homófobas. No sé, como que por ejemplo también el tema de cuidarse a la hora de hacer fotos, hoy en día que todo el mundo tenemos cámaras, podemos hacer cámaras y, o sea, podemos hacer fotos y vídeos, pues el tema de cuidar también cuando se hacen las fotos, que se saque de espaldas, que no se saque directamente a las personas, bueno, yo que sé, una estrategia de cuidado, de cuidarse, de cuidarnos, pues para evitar pues males mayores. Y con esto quería unirlo también pues a lo que cada vez se está generalizando más en muchos sitios, que son los Zaintzaguneak, los Antzebenguneak, espacios donde poder descansar, donde poder cuidarse, donde poder estar juntas y juntos, pues para hacer piña y para seguir con las movilizaciones y que es algo, bueno, pues que está claramente pues influenciado por las últimas dos huelgas feministas de los últimos 2-8 de marzo, y que ha tenido efecto de que, bueno, pues ahora se incorpore como algo más en las pues en las diferentes diseños que se hace para hacer un día de huelga general como el de hoy. También me parece importante destacar eso, sí. Óscar, también en unas declaraciones realizadas por Garbiñe Aramburu, secretario general de ELA, decía que han hecho un llamamiento a los gobiernos, y que si en 2 meses no hay respuesta, pues que en primavera estos gobiernos conocerán otro florecimiento de lucha, decía, borrokalor aldi bat ezagutuko dute. Bueno, no sé si seguíais esas declaraciones de Garbiñe Aramburu. No, porque justo más pillado que me he tenido que salir de esto. Pues sí, pues al final es que la gente que ha salido y miles de personas que han salido hoy, yo sabría hacer una contabilización de cuánta gente nos hemos podido, estamos ahora mismo en Moyúa, en las dos calles, 20.000, 25.000 personas, bueno, se ha arriesgado y me he atrevido a poder decir, pero bueno, Urkullu decía que ha sido un día más, pues ha visto claro que no ha sido un día más, no ha sido un día normal, en el que la gente va a su puesto de trabajo, que la gente está, sino que miles de personas pues están con ganas de seguir, y bueno, y si los gobiernos, tanto el gobierno vasco como el gobierno español, pues nos dan los pasos que se les piden, pues bueno, pues me parece lógico que se siga con este tipo de movilizaciones. Algunas cosas que podría, una pequeña cosa antes de, igual que acabemos, me gustaría comentar que anoche hubo dos movilizaciones que fueron como el punto para calentar el ambiente para hoy. Por un lado, las caceroladas organizadas por el movimiento de pensionistas, y que muchos barrios y pueblos hicieron, de 9 a 9 y cuarto. Y por otro lado, organizaciones de jóvenes, de gente joven, que fueron hacia dos discotecas que, de una manera muy frívola y grosera, pues que convocaban ayer a la noche a gente joven, estudiantes sobre todo, pues como diciendo: mañana tenéis fiesta, hoy disfrutar de en la discoteca Backstage y la discoteca MoMA, ¿no? Era como, ya había carteles anunciando estas fiestas que había, ¿no? Y entonces pues tuvieron la sorpresa de que muchos jóvenes que fueron a participar en estas fiestas, sino a manifestarse contra este tipo de, ¿no?, de, o sea, aprovecharse de la jornada de huelga, el día de fiesta, el día de huelga que hoy tienen estudiantes, pues para hacer negocio con sus establecimientos, ¿no? Bueno, de todo hay en el mundo, ¿no? Eso es. Bueno, pues si te parece bien, Óscar, dejamos aquí la crónica de Vizcaya. Si pasa cualquier otra cosa, aquí estaremos para informar. Dime. Convocatorias, igual que nos comentes, ¿no? Convocatorias para lo que queda de jornada. Bueno, sabemos que en Vizcaya habrá un sinfín de ellas, pero bueno, pues las más importantes quizás, Óscar. Claro, el diseño, como está diseñada la huelga, como hemos comentado antes, 5 de la mañana, preindustriales, 7 de la mañana el bloqueo de las entradas a Bilbao, luego la mani central de todo el Real, de casi a las 12, desde la Plaza Elíptica, Plaza Moyúa, y por la tarde, como decías, pues ahí ya cada cual en su pueblo, pues hay diferentes convocatorias. La de Bilbao saldrá a las 6 desde la Plaza Elíptica para ir al ayuntamiento, aunque desde los diferentes barrios se van a hacer columnas, por ejemplo, desde Bilbao la Vieja, con Santucho y el Casco Viejo, pues ha quedado a las 5:30, pues para poder hacer una columna importante para dirigirse hacia la Plaza Elíptica, que será un sitio de confluencia, pues como está pasando ahora, que no está haciendo una manifestación, está haciendo pues una gran concentración, ¿no? Y en los, como comentabas, en los diferentes pueblos, la verdad es que casi todos los pueblos de Vizcaya, ayer en la corresponsalía que hicimos en Sultanayo también comentábamos pues que casi todos los pueblos con un mínimo de población va a haber convocatorias esta tarde, algunos sitios a las 6, 5:30, 6, 7 de la tarde. Ahora mismo no tenemos el dato en cada pueblo donde va a haber, pero en casi en todas las comarcas, Ezkerraldea, Durangaldea, Busturialdea, Leartibai, Uribe, Uribe Costa, pues va a haber eso por ya movilizaciones de pueblo. Y ahora, pues bueno, pues ahora lo comentábamos antes, que ahora en vez de que cada cual se vaya a su casa y pueda hacer su y caga su vida, sino que se está juntando en esto que comentábamos en los Sánchez de Guneac, bueno, pues para seguir haciendo esta jornada y romper con esta, con la normalidad, y de seguir estando juntos, para pues bueno, pues para hacer piña y para coger fuerzas para las manifestaciones de la tarde. Bueno, pues larga jornada de huelga la que queda aún por delante. Y bueno, pues Óscar, si no tenemos ninguna cuestión más para comentar, lo dejamos aquí. Vale, pues aquí lo dejamos. Es que ricasco y ánimo con esta jornada de huelga. Vale, mira, es que soy... venga, agur. Agur.